Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Proceso y desafío de recuperar la memoria histórica de los pueblos indígenas en el siglo XXI, escrito por Pascual Yepes Morocho, martes 25 de septiembre del 2018, 18:30, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Sala Demetrio Aguilera, Malta. Reflexionar sobre la identidad ecuatoriana es visibilizar en el marco de las nuevas leyes las diversas identidades étnicas que cohabitamos para comprender las diferentes cosmovisiones sociales, económicas y culturales desde la visión global y local. Gracias al aporte cultural del Parlamento Andino. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Josefina, apúrate, hijita, no te demores, tenemos que salir a esta babela, ¿no ves que ya nos estamos preparando el viaje para irnos a las Europas? Ah, señito, qué bestia, qué apurada, como que nos fuéramos a demorar. Ve, ¿en qué quedó lo de la Casa de la Cultura? Vamos a estar a partir del 14 al 23 de septiembre en el Teatro Prometeo. ¡Ay, qué lindo! Los horarios, dime, para no comprometerme. Verá, viernes 8 de la noche, sábado a las 6 y a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. ¡Ay, qué lindo! Invítenles a todos para que no paren de salir. Sí, por favor, vayan, que vamos a presentar las peluconas light. A mis amigas, a mis amigos, a todos, vayan. Ya pueden adquirir sus entradas en Musicalísimo Ticket Show o reservar al 0999-223-024. Les esperamos, apure, cargue la maleta. ¿Cargue? ¿Carga vos? No, todo me deja a mí. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. ¡Comencemos! Buenas tardes, ¿cómo están amigos y amigas? Soy Paul Almeida Pozo. Les acompañaré en la próxima hora de este programa con la compañía del compañero Francisco Viracocha en los controles. No se olviden de seguirnos en la cuenta de Facebook como En Jaque y también pueden llamarnos al teléfono 02-220966. No se olviden de bajarse la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store. El día de hoy vamos a tener un programa dedicado a Pablo Neruda, que es hoy justamente se conmemora un año más de su muerte, 45 años de la desaparición física de Pablo Neruda, y también al grupo musical Quilapayún, del cual además fue miembro el cantante Víctor Jara, quien sería asesinado por la dictadura chilena el 16 de septiembre de 1973, cuando había cumplido sus 40 años de edad. Él fue asesinado en el Estadio Nacional de Chile, el cual el día de hoy lleva su nombre, Estadio Nacional Víctor Jara. Dicen que la muerte de Víctor Jara fue muy cruel, era un activista social y la dictadura se encargó de arrancarle las manos y la lengua antes de su muerte, ¿no? Bueno, empecemos. El día de hoy vamos a empezar, entonces decíamos, vamos a escuchar unas canciones del grupo Quilapayún. Vamos a empezar con una canción muy conocida de este grupo que se llama La Muralla. Escuchemos y luego regresamos con un poco de la historia de este grupo chileno. muralla. La paloma y el laurel abre la muralla. Muy bien, estamos escuchando esta canción muy conocida del grupo Quilapayún, La Muralla. Abre la muralla, todas las cosas buenas, dice, a las malas, cierre la muralla. Quilapayún, grupo musical chileno, uno de los más representativos de la llamada Nueva Canción Chilena. La formación fue creada a finales de 1965 por un grupo de jóvenes inspirados en la música antiplánica, motivados por el profundo cambio y los sueños por los que se luchaba en aquel momento. Participaron en su fundación tres estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, Eduardo Carrasco, Julio Carrasco, y entre otros, ¿no?, a los cuales luego se le sumó Patricio Castillo, y como decíamos también había participado el cantautor Víctor Jara. Su meta era hacer algo nuevo, que se saliera de lo común. Querían una imagen más fuerte de la de los grupos tradicionales, así que buscaron un nombre indígena que tuviera un acento en la última sílaba, y se les ocurrió el nombre Quilapayún, que significa tres barbas. El grupo quería reivindicar los valores de la cultura autóctona latinoamericana y comprometerse con los problemas del pueblo y de la clase trabajadora para que contaran con un medio de expresión cultural. En general, sus inicios fueron bastante difíciles, pues ninguno de los integrantes antes poseía profundos conocimientos musicales. En sus primeros momentos, la formación contó con la colaboración de Ángel Parra, quien fue hermano de Violeta Parra y participó de los arreglos musicales de las primeras canciones. Pronto quedarían definidos los rasgos que caracterizaron a este grupo: ponchos negros, barbas e instrumentos del altiplano. Su repertorio comprendía una amplia variedad de la música latinoamericana. La música del altiplano ocupaba un lugar central en sus interpretaciones. Entre los instrumentos andinos que utilizaba el grupo Quilapayún estaba pues la zampoña, mezclados con la clásica guitarra y el bombo, y podía faltar también el charango. Empezaron actuando en peñas folclóricas y en diversos festivales de la canción popular. En 1966 fueron invitados a participar del primer Festival Nacional de Folclor Chile Múltiple, organizado por la Municipalidad de Viña del Mar. El pueblo de Ángel Parra y Quilapayún era un tema instrumental de creación original, del cual no se conserva al momento ninguna grabación. Uno de los momentos más significativos de la carrera del grupo Quilapayún se produjo cuando Víctor Jara se incorporó al grupo como director artístico. El cantante definió una definitiva estampa, digamos, que presentarían a los Quilapayún en sus diferentes actuaciones. Una determinada posición escénica, que los contrastes visuales y característicos ponchos negros serían su sello particular. Con Víctor Jara, Quilapayún ganó en 1966 el más importante Festival de la Canción Folclórica Chilena, organizada por uno de los principales centros de difusión del movimiento folclórico de Chile. El festival se llamaba Chile Ríe y Canta. Gracias a esta organización, Quilapayún se escuchó por primera vez en los medios de difusión y participó en giras nacionales e internacionales. Editaron varios discos y empezaron a viajar también por el mundo. En el 68, bajo el sello de DICAP, era el sello, digamos, la casa musical de las Juventudes Comunistas de Chile, con Víctor Jara como su director, construyeron su primer disco. En ese disco dejaron de lado los textos triviales que contaban amoríos de campesinos o relataban bellezas, y le dieron mayor énfasis a los temas sociales. Así fue la historia del grupo el grupo Quilapayún, con la presencia de Víctor Jara. En el año 1992 fue clave para los Quilapayún. Una vez que terminó el exilio de sus integrantes, regresaron a Chile y se unieron a seguir trabajando en temas de la música social y protesta. Víctor Jara, que era, digamos, quien logró impulsar al grupo, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro chileno, además militante del Partido Comunista de Chile. La figura de Víctor Jara es un referente internacional de la canción protesta, y además es uno de los cantautores y artistas más emblemáticos del movimiento músico-social de lo que se conoció como la nueva canción chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de la cual fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar, que estaba recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado, como comentábamos en un inicio, en el antiguo Estadio de Chile, que con el retorno de la democracia fue renombrado como el Estadio Víctor Jara. Decíamos que vamos a dedicarle las canciones de este programa el día de hoy al grupo chileno Quilapayún. Ya escuchamos La Muralla, y también queríamos hablar de Pablo Neruda. Pablo Neruda, un poeta que se le conoce más por sus textos y sus versos de amor, pero realmente Pablo Neruda también fue un poeta muy vinculado a los temas sociales, y tuvo una muerte un poco extraña. Todavía no se ha definido si es que posiblemente efectivamente se dio un tema de envenenamiento posterior o días posteriores a la dictadura, al establecimiento de la dictadura en Chile. El nombre real de Pablo Neruda es Ricardo Neftalí Reyes, conocido mundialmente como Pablo Neruda, quien nació el 12 de julio de 1904 en la región central de Chile. Fue hijo único de un matrimonio formado por un conductor de ferrocarril y una maestra de primaria, Rosa Basualto, quien muere 2 meses después del nacimiento del poeta, es decir, no pudo vivir con su madre. A los 2 años, este se fue a vivir a la ciudad sureña de Temuco, donde el padre contrae matrimonio en segundas nupcias con doña Trinidad Candia Marverde, quien Neruda dedicará el poema La Mamadre. Desde su primera infancia, Neruda muestra interés por el rico mundo natural que lo rodea, que es el bosque nativo austral chileno, el que junto con el mar se convertirían en los temas de inspiración más importantes en su obra poética. Cuando es alumno del Liceo de Hombres Temuco, conoce a la poeta Gabriela Mistral, quien también recibiría el Premio Nobel de Literatura y que trabaja en esa ciudad como directora del Liceo de Niñas. Ella lo introduce en la gran narrativa rusa. En el 21, Neruda se traslada a la capital de Chile, a Santiago, para incorporarse al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Es ahí donde conoce a otros jóvenes escritores y participa de la bohemia literaria de la época, participa y se suma a la Federación de Estudiantes de Chile, lee varios poemas, en el 23 publica su primer libro titulado Crepusculario, que es muy bien recibido por la crítica. Al año siguiente aparece la que será la más popular de sus obras, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahí en los adolescentes siempre recurrimos a Neruda, y uno, aquí están varios de los poemas que son famosos, digamos, pues, en términos generales, de Pablo Neruda. Pablo Neruda fue cónsul de Chile en Barcelona en 1934. Al año siguiente fue nombrado cónsul en Madrid. Recibido por los integrantes de la generación de 1927, quienes lo reconocen como uno de sus pares. Estrechó amistad con García Lorca y asimismo con Rafael Alberti, Miguel Hernández, Manuel Altoguirre, Luis Cernuda, José Barganín, entre muchos otros. En 1935 logra publicar más de sus obras y se relaciona además con la pintora argentina Delia Carril, quien sería su segunda esposa. En 1950 se presentó en México la primera edición del Canto General, cuyas guardas son ilustradas por los muralistas Diego Rivera y David Alfaro. Al mismo tiempo, en Chile se hace una edición clandestina de esa obra. Neruda inicia una relación clandestina además con Matilde Urrutia, que inspiró algunos de sus famosos poemas. En 1952 regresa a Chile y recibe el premio Lenin de la Paz. En 1955 se traslada ya en Chile a vivir frente al Cerro San Cristóbal en Santiago, y ahí es donde tiene una de sus casas, que luego se convertiría en un espacio para el arte. En 1969 fue precandidato a la presidencia de la República y él retiró su precandidatura a favor de su amigo, el médico socialista Salvador Allende, quien llegaría al poder en 1970. Neruda es nombrado entonces embajador en Francia y se encuentra en París ejerciendo ese cargo cuando recibe la noticia del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura en 1971. El 11 de septiembre de 1973 es derrocado el gobierno del presidente Allende y Neruda cae gravemente enfermo. Se trasladó desde su casa en la costa, en Isla Negra, hasta una clínica en Santiago, donde muere el 23 de septiembre y recibe sepultura en el mausoleo de Santiago. Aquí es lo que les contábamos, que hay bastantes dudas sobre la verdadera muerte de Pablo Neruda, ¿sí? La obra de Neruda comprende 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías. Ha sido traducida a más de 35 idiomas y es como conocida en todos los países del mundo y estudiada por las principales universidades y centros de investigación literaria. Pablo Neruda tiene un poema bonito, lo vamos a leer ahora. Este poema se llama Los enemigos. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acervo, exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera, y el joven sonriente rodó a su lado herido, y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Por los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada de nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí, juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Uno de los poemas de compañero Pablo Neruda. Qué historia tan interesante, una vida completa la de Pablo Neruda. Un artista entregado a sus poemas, a sus versos, pero además con un grandísimo compromiso social y político. Veíamos previo Nobel de la Paz, no Nobel de la Paz, un premio, el premio Lenin de la Paz, que recibió premio Nobel de Literatura, y además precandidato, fue candidato también a la presidencia de la República de Chile. Eso tenemos de Pablito Neruda. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Quilapayún. Esta canción nos relata la verdad de la sociedad, las condiciones de explotación a las que está enfrentado permanente el pueblo. Es una canción que aquí en Ecuador no se ha escuchado mucho, pero por ahí alguna vez algún asambleísta la utilizó, una frase de la canción en uno de sus discursos, y se hizo un lío mediático. Decían, le sacaron un poco de contexto. La canción dice las verdades en la jerga del pueblo, así que vamos a escucharla. La canción se llama Que la tortilla se vuelva. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, nos dice Quilapayún. Realmente sea que los trabajadores, a veces pensamos que trabajamos para nosotros mismos, cuando quien se hace, quien tiene el beneficio, digamos, de la riqueza, el trabajador es apenas una partecita, y todo lo demás que trabaja, produce el trabajador, que se queda en manos del gran patrón. Esta canción lo que dice es que la tortilla se vuelva, pues que los trabajadores tengan lo que merecen y que cada quien gane según su trabajo. Eso sería una sociedad importante, una sociedad ideal. Bueno, oye, van volando los minutos de aquí. Estábamos hablando de Neruda, hablamos un poco del grupo Quilapayún. Yo creo que vamos a dar más bien paso pronto a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y vamos a regresar en un segundo bloque para hablar de algunas de las noticias que están en la coyuntura. Entonces, escuchemos tus mensajes de la Casa de la Cultura. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Y en otro orden de cosas, la tarde de ayer en la Fiscalía... Un accidente de tránsito dejó un saldo trágico de... Cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va pasando por el cerro Cuyaya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Cándita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Varias noticias de distinta índole vamos a tratar esta tarde. Vamos a empezar con una que está interesante, más que por el titular, por lo de su contenido. Ahí hay varios elementos para el análisis. Movimiento navideño se inició y se proyecta 10% más en las ventas. Vamos a ver el sentido de la Navidad. La etapa pre-navideña arrancó con los comercios del país. Las vitrinas de las ciudades como Guayaquil y Quito anuncian descuentos, ofertas y promociones en artículos como juguetes, ropa y adornos. En el noveno mes del año, las tiendas han aplicado estrategias para atraer a compradores. Algunos locales están despachando el stock de productos importados del año anterior o de inicios del 2018. La nueva gama de artículos estará exhibida ya en La Percha desde octubre, aunque algunos locales ya cuentan con nueva mercadería. Artículos desde la Unión Europea. Dato interesante. Para este último trimestre del año se prevé un incremento en la importación de artículos navideños provenientes de la Unión Europea. Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el acuerdo comercial ayudó a impulsar el comercio de productos que llegan desde este bloque. Durante el 2017, al menos 200 artículos que antes no se importaban ingresan ya al Ecuador, según el directivo. El consumidor tiene más variedad de productos, dice Arosemena, productos para elegir. Asimismo, los precios de los productos europeos han disminuido en un 19%, indicó. Entre las categorías que más se adquieren desde las naciones europeas están insumos del sector farmacéutico, de metal mecánica y autos. De acuerdo con el Comité Empresarial Ecuatoriano, se prevé que hasta diciembre crezcan las importaciones desde la Unión Europea de categorías como jabón líquido, perfumes, libros, cacao, chocolate, maletas, bolsos de mano, vinos y otros artículos que suelen ser adquiridos para regalo. El Comité Ecuatoriano Empresarial cree que el 13º sueldo inyectará liquidez en diciembre. Este bono, dependiendo de la persona, es utilizado para compras de Navidad o para pago de obligaciones ya adquiridas. Esto es terrible. Es terrible. Vean los productos que dice este señor Arosemena, que está contento que van a ingresar de la Unión Europea. Vamos a ver, ¿qué dice que va a ingresar? Que van a ingresar jabón líquido. Eso no hacemos en Ecuador. Eso sí hacemos bien en Ecuador. Dice que va a ingresar cacao. ¡Cacao! En Ecuador, cacao importado. Está alegre porque va a ingresar chocolate, maletas, bolsos de mano. Por favor, ¿cuál es el análisis que de estos sectores de la economía? La gente que escucha la radio tiene que saber, pues, que estos productos se producen en el Ecuador, y cuando vienen de otro país, lo que estamos haciendo, y cuando compramos algo importado, que también hay en el Ecuador, pero cuando compramos lo importado, lo que hacemos es sacar los dólares. Y cuando sacamos los dólares, la economía ecuatoriana se pone en riesgo. Pero nos ponen esta noticia como si fuese buena. Esto es terrible. Son los efectos, efectivamente, del neoliberalismo. Este acuerdo se firmó hace 2 años en la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, y ahora estamos viviendo algunos de los efectos. Los importadores contentos, contentos porque venden más carros, pero claro, por un carro se dan 20 mil, 15 mil, 18 mil dólares, se dan por fuera del país. ¿Y nosotros qué les estamos exportando? ¡Flores! Entonces son cosas que realmente a los ecuatorianos tienen que ponernos a reflexionar. ¿Qué es lo que pasa, por favor? Y aquí, contento el comité empresarial porque se van a importar, vuelvo a leer, cacao, chocolate, bolsos de mano. ¿Qué tal? Realmente son cosas preocupantes. Esta noticia está publicada en diario El Comercio del día de ayer, sábado 22 de septiembre. ¿Qué opinará la gente, los artesanos, los pequeños productores de este tipo de cosas? Es realmente una cosa gravísima. Vamos con otra noticia. 145 millones de personas sin seguro. El IES firmó una carta de compromiso para asesoría con la Organización Internacional del Trabajo. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el presente y futuro de la protección social, alerta que más de la mitad de los trabajadores no cotizan para la seguridad social en América Latina y el Caribe. Aunque la cobertura contributiva a la protección social en materia de pensiones subió en la región del 36 al 45% entre el año 2005 y 2015, todavía el 55% de la población ocupada no realiza ningún tipo de cotización o de aporte a la seguridad social. En los países andinos la cobertura apenas alcanza el 31.4% según el estudio publicado el 25 de julio y difundido en estos meses, en estos días del mes de septiembre. En cuanto a la población mayor de 65 años que recibe alguna pensión, el informe reconoce que con una cobertura del 51% se ha logrado un avance de 6 puntos porcentuales. En el Ecuador, el 58% de los trabajadores con empleo no está asegurado, según datos de junio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Manolo Rodas Beltrán, presidente del Consejo Directivo del IES, conjuntamente con Philip Van Hunegen, director de la oficina de la OIT para los países andinos, se reunieron este jueves en Lima con el fin de coordinar un programa de asistencia técnica. La asistencia técnica de la OIT contribuirá a la mejora de los procesos de afiliación, recaudación y ampliación de la cobertura, dijeron. Este programa abarcará componentes como diálogo social, tripartidismo, gobernanza de la seguridad social, etcétera. Todavía el 49% de los adultos mayores de 65 años en la región no reciben ningún tipo de pensión o jubilación. Terrible. Aquí se habla en el Ecuador que ha incrementado, dicen, el empleo. Así dicen los ministros. Porque los datos, por ejemplo, del IES dicen que hay 200 mil afiliados menos. Entonces, posiblemente incrementó el empleo de mala calidad. Hay más gente que está ocupada vendiendo chicles, caramelos, chupetes, manichos, pero no están pues afiliados a la seguridad social. Hay 200 mil personas menos afiliados a la seguridad social. Es un tema grave, realmente complejo, porque además no podemos decir, por ejemplo, que en este grupo están los profesionales. Los profesionales generalmente hacen su trabajo y aportamos, me incluyo, de manera voluntaria a la seguridad social. No tenemos relación de dependencia, pero tenemos nuestra afiliación a la seguridad social. Pero más del 58%, decía el dato, ¿cierto?, que no, trabajadores que no están afiliados a la seguridad social. Y el tema no es la cobertura de salud en el caso del Ecuador, porque la salud está garantizada mediante el servicio público de salud. Tú vas a cualquier hospital público, te van a atender, te van a dar medicamentos, te van a dar la cobertura de salud. El tema es cuando estás viejo, 65 años, ya no puedes trabajar. ¿Y de dónde vas a vivir? ¿De qué bono? ¿De qué pensión? La seguridad social implica entonces el servicio de salud, pero fundamentalmente tiene que ver con la pensión jubilar. La pensión jubilar, el fondo de cesantía para cuando te quedas sin trabajo, ¿cierto? Tienes beneficios en el caso del sistema nuestro, como los créditos quirografarios, que te permiten acceder a créditos rápidos con intereses un poco más bajos de lo que está en el comercio, y además que tus fondos de cesantía se van juntando y el IES los reinvierte. Entonces es como tener permanentemente una póliza de acumulación de fondos. Entonces, ese derecho, que es el derecho que deben tener los trabajadores, más del 50% de los ecuatorianos no lo está percibiendo, y como decíamos, hay 200 mil afiliados menos en el Ecuador, lo cual es gravísimo. Y frente a todas esas cosas, todavía no hay medidas que apunten a mejorar este tipo de problemas de la sociedad ecuatoriana. Vamos a ver, tengo una noticia interesante. Se prevé una nueva movilización. Vamos a ver. FEUE Nacional, Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, anuncia marcha contra medidas económicas. Andrés Santos, presidente de la FEUE Nacional, anunció una movilización para el 10 de octubre en contra de las medidas económicas, pues asegura que afectará o afectaría el presupuesto de las universidades públicas. Indicó que presentará en el Palacio de Carondelet, en Quito, un proyecto de propuestas al gobierno nacional. Al verse afectado el impuesto a la renta y el valor agregado, disminuye el presupuesto para financiar las universidades, expresó Santos. Además, indicó que no ha habido diálogo gubernamental con los representantes estudiantiles universitarios. Asimismo, negó que la marcha tenga relación con el llamado que realizaría semanas atrás el expresidente Rafael Correa y que ellos marcharon el día 13 de septiembre. El dirigente estudiantil convocó a otros sectores de la sociedad a plegar y sumarse. En esta nota tenemos una foto del Consejo Nacional de la FEUE, jóvenes, hombres y mujeres reunidos preocupados de la situación del país. Si reduce el impuesto a la renta, reduce un presupuesto universitario. No recuerdo el nombre del fondo, pero hay un fondo que se nutre del impuesto a la renta. En base al impuesto a la renta, si hay más recaudación, puede existir mayor recurso para las universidades, sobre todo para los temas de investigación. Las últimas medidas están condonando el impuesto a la renta a una serie de nuevas inversiones. El problema es que esas inversiones no especifican que tengan que ser para temas productivos, y lo que se puede hacer es generar un círculo vicioso de salida de dólares del país. De esto se queja la FEUE y convocan a la marcha para el día 10 de octubre. Quienes estén interesados, estén atentos a las noticias para ver dónde será dicha concentración. ¿Qué más tenemos por acá? Ahí anda circulando un video del alcalde de Quito, pero ese no voy a comentar mucho, pero ya los que escuchan ya saben de qué estoy hablando. Hay un meme que dice: aún no están preocupados de lo que hace el señor alcalde cuando está borracho, a mí me preocupa lo que hace cuando está sobrio. Con humor lo decimos, no se resienta, señor alcalde, no pasa nada. Vaya, todo el mundo le puede pasar. Vamos a ir con una canción mejor y después regresamos con más noticias. Una linda canción, seguimos con el grupo Quilapayún. Vamos con la plegaria del labrador. Como el fuego, el cañón. levántate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sopla como el viento. Qué linda canción, la plegaria de un labrador. Esas manos. Las manos sucias. Sucias, pero no sucias como se ensucian las manos de aquellos de cuello blanco. Sucias con tierra, o manchadas, o alegradas con la tierra que da vida y con la cual producen los alimentos con los cuales todos los días nuestros hijos tienen las energías para avanzar en cada uno de sus días. La plegaria del labrador. Les invito de verdad que busquen, ahora con el internet hay esa posibilidad, canciones del grupo Quilapayún. Se van a encontrar, cuando busquen Quilapayún, se van a encontrar también siempre con Intilimani. Dos grupos que tienen canciones maravillosas dedicadas a la sociedad, ¿no? A la construcción de una sociedad más justa. Otra noticia: fiscal del caso 30S pide investigar al expresidente Rafael Correa y al ministro Javier Ponce. Publicada el día 21 de septiembre. El fiscal Fabián Salazar, de la Unidad de Garantías y Personas de Pichincha, encuentra elementos para pensar que se deben investigar en instrucción fiscal por el asesinato del policía Froilán Jiménez del 30 de septiembre del 2010 a personas con foro de Corte Nacional de Justicia como el expresidente Rafael Correa y el exministro de Defensa Javier Ponce, y pide a su superior que la causa se la sustancie en nivel que trata todos los casos de tipo de fuero de corte. El oficio lo dirigió esta tarde, la tarde del 21, el fiscal Salazar a su superior, la fiscal provincial de Pichincha, Ruth Palacios. Salazar encontró 26 elementos de convicción que le hacen pedir que el caso por el delito de ejecución extrajudicial se lo entregue a nivel que trata este tipo de causas con fuero. Es indispensable que no solo se investigue quién causó la muerte de Jiménez, sino también al accionante de atrás, que es quien permitió que se realice un acto violatorio. Se hace indispensable entender que esta causa podemos llegar a hablar de un autor mediato, refirió Salazar en su escrito. Salazar, en su análisis, resalta la versión del general del ejército Luis Castro, oficial del comando que comandó la operación de evacuación del entonces presidente Rafael Correa Delgado. En su versión, Castro afirmó que aquel 30 de septiembre del 2010 cumplió órdenes directrices estrictas que siguieron la cadena de mando en la cual estaba el presidente Rafael Correa, el exministro Javier Ponce y el alto mando militar. También existiría un informe que presentaron las Fuerzas Armadas sobre la operación de rescate el 30 de septiembre, en la que se indica que el señor presidente nacional, Rafael Correa, en base a contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa del Comando y al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se proceda a rescatarlo. ¿Qué tenía que hacer Rafael Correa? Que no le rescate. ¿Qué tenía que hacer? Esperar que le maten. ¿Acaso no era la policía sublevada la que estaba atacando al pueblo? Quienes estuvimos ese 30 de septiembre en las calles como ciudadanos, podemos dar fe de que había una situación de carácter extraordinario. El pueblo había salido de manera voluntaria a la calle a defender no solo un presidente, sino la democracia. Estamos cansados. Cada X años tumbando presidentes y que nuevamente la oligarquía se tome el poder. Entonces decimos no, salimos a rescatar, a defender al presidente, la democracia, más allá de Correa. y la policía es la que amenazaba a los ciudadanos con armas. La policía es la que disparó. Hay una serie de personas heridas, heridas con balas de perdigón, con balas policiales. Hay una serie de personas que sufrieron maltrato, humillaciones, bajezas, y eso no se dice nada. Pero Froilán Jiménez, un policía que fallece a causa de un disparo, que tiene que ver ahí Rafael Correa? O sea, los que hicieron el disturbio, que era la policía sublevada, son los que dispararon. Rafael Correa da al ejército la orden de que lo rescaten. Y en una operación de rescate del presidente, Jiménez es alcanzado por una bala de fuego, de un fuego que salía de la policía sublevada. Eso es así. Los que estuvimos ahí podemos contarlo. Es normal, pues, que la orden del presidente, porque ahí clarito dice, ¿no? El presidente nunca ha dicho salgan con armas, sin armas. Él da una orden de rescate. Y es el comando conjunto el que decide cómo va a hacerse el operativo. Y proceden en base a lo que dice la norma, pues, sí. Y realmente los militares no dispararon ahí, lo que se, pues, recibieron bala, que es otra cosa, una cosa diferente. Pero esto es un tema político más que judicial, porque se busca de cualquier forma involucrar al presidente, al expresidente Rafael Correa, en un tema judicial. No pueden, no deben, sería una vergüenza para el país permitir que se den ese tipo de cosas. El presidente, el expresidente, ha dado su versión de los hechos, y efectivamente él, como comandante, pues, del alto mando militar, el jefe del ejército ecuatoriano, pues, tenía que dar la orden de que lo rescaten, pero no vamos a decir que por eso ha sido responsable ni de manera directa ni indirecta de la lamentable muerte del policía Froilán Jiménez. Realmente es una pena que se pretenda politizar estos temas por algunos sectores. Y ahora tenemos esta semana Asamblea Nacional en la ONU. Va a participar también el presidente del Ecuador. ¿Qué dirá? La vez anterior no le fue tan mal. Vamos a ver cómo le va en esta. Lo importante sería, eso sí, que ya se diga la verdad de lo que está pasando en el país. Porque ya hay algunas instituciones a nivel internacional que están preocupadas. Por ejemplo, la misma Interpol, nadie ha dicho nada, ya ha negado la orden de arresto a Rafael Correa, porque dice claramente la Interpol que no existen elementos de convicción que lo vinculen a el hecho por el cual se está solicitando la orden de captura. La orden de captura, de prisión, tendría preventiva en el caso de que llegue al Ecuador, ¿no? Pero la Interpol dice no nos vamos a meter, porque eso parece más político. No hay los elementos suficientes para decir que el expresidente esté vinculado en una u otra cosa. Mejor no nos metemos, eso es lo que dijo la Interpol, pero misteriosamente los medios no han dicho nada. Además, les vamos a contar. ¿Qué más les vamos a contar? Hay un grave problema en el caso de Quito. El 80% de las vías dice que ya han acabado su vida útil, que necesitan una intervención puntual, profesional, técnica y seria y urgente para poder recuperarse y poder extender su tiempo de vida. Realmente que andar ahora por las calles de Quito es como irte de paseo en una bicicleta montañera y bajándote ahí el Cotopaxi o las laderas del Pichincha. Solo huecos, o huecos mal tapados que hacen parecer que toda la calle es una serie de huecos. Y hay algunos barrios que tienen piscina al frente de la casa, ya unos huecos gigantes, cuando llueve se llenan de agua, están por allá. Última noticia, tercer grupo de venezolanos retornó, los ciudadanos fueron trasladados en avión hasta Caracas. Un nuevo grupo de venezolanos partió ayer de Quito hacia Caracas como parte del plan que apoya el retorno de los migrantes. La Embajada de Venezuela en Quito informó que este será el tercer vuelo desde Ecuador con venezolanos que decidieron regresar y pidieron apoyo a su gobierno. En los primeros dos viajes regresaron 185 ciudadanos. El gobierno informó que un total de 3.039 ciudadanos han regresado al país aprovechando este programa. Bueno, como se nos acaba el tiempo, solo un mensaje, miren, estamos hablando de este tema, dejen la xenofobia a un lado. Critiquen frontalmente a quienes denigren o pretendan maltratar a otros seres humanos por su nacionalidad. Recordemos que los ecuatorianos también fuimos migrantes y que seguimos siendo migrantes y que tenemos más de 1 millón de compatriotas que están en el resto del mundo. Recibamos a las personas independientemente de su nacionalidad con cariño. Sí, que se cumpla la ley, pues por supuesto, no vamos a generalizar. También hay casos que han sido terribles, de casos que han sucedido de violencia. Sí, pero son 2, 3, 5, 10, estamos hablando de otros miles de compatriotas latinoamericanos, venezolanos que están migrando, muchos persiguiendo un sueño que no van a encontrar y que no van a alcanzar en el capitalismo. Pues les venden que aquí todo está bien y ya estábamos hablando del trabajo y otros problemas aquí en el Ecuador. Pero bueno, así que siempre con... Y además estamos ya en Navidad, dice pues aquí el periódico que se van a importar tantas cosas. Recibamos a todas las personas con afectuoso abrazo navideño desde ahora. Sigamos en eso. Un abrazo a toda la gente que nos ha escuchado. Nos vemos el próximo domingo, 2 de la tarde, con su programa En Jaque. Más noticias, más análisis, más coyuntura puesta en jaque. Y bueno, una linda semana para todos y todas. Un abrazo.